El fin del mundo se acerca, el fin del mundo se acerca, el fin del mundo se acerca, y todo lo lamentará. Pastillas para la moral y la cordura, terrones. Búsquelo en ventas autorizadas.